¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta, la octava edición de México Tech Podcast. Les saludamos con mucho gusto, Jonathan Sánchez e Iván Enviado, desde la ciudad de Guadalajara. Les recordamos que están descargando nuestro podcast de tecnología desde la dirección www.johngdl.com. El día de hoy, como en todos nuestros próximos episodios, disfrutarán durante los próximos 30 minutos de información de tecnología de último momento. Hablaremos sobre todo lo que nos rodea y que poco a poco se convierte en una nueva cultura digital. También tendremos información y recomendaciones sobre sitios web, les presentaremos los nuevos gadgets, hablaremos un poco de cómo mantener su equipo protegido ante malware informático y, como no podía faltar, una sección de software libre. Recuerden, amigos, que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra página web www.johngdl.com, por medio del correo electrónico mxtechpodcast@gmail.com o a través de nuestra cuenta con Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. El día de hoy, 11 de mayo, ya tenemos la información que les presentaremos el día de hoy. Lo más relevante a continuación en nuestra sección breves. Joven irlandés de 22 años logra burlar Wikipedia colgando información falsa. Nuevo buscador, posible amenaza de Google. Sale al mercado Android 1.5. Bueno, y es momento de comenzar con la información que tenemos preparada para esta semana. Y hablaremos de inicio sobre cómo un joven irlandés de 22 años ha logrado colgar y burlar a varias compañías de periódicos con información falsa a través de Wikipedia. Iván, háblanos un poquito de esto. Claro que sí, mira, varios de los periódicos más prestigiosos del mundo publicaron el pasado mes información falsa en sus páginas y en los obituarios, a consecuencia del engaño de este joven que ya mencionamos, que él no tiene conocimientos, digamos, súper avanzados en lo que es informática, no es experto, y aún así, pues lo hizo. Y él comenta que es un experimento de él con esto de la globalización. Bueno, mira, en primer lugar, la cita atribuida, según eso, al francés Maurice Jarre, que falleció el pasado 29 de marzo. Esta cita, no sé si pueda, la voy a leer. Dice lo siguiente, la cita: se puede decir que mi vida ha sido una larga banda sonora. La música fue mi vida, la música me daba la vida, y por la música seré recordado mucho después de que deje esta vida. Cuando muera, se tocará el último vals de mi cabeza y solo yo podré escucharlo. Bueno, esta, según eso, John, es la cita que, según eso, este personaje que falleció el pasado 29 de marzo escribió. Pero la realidad es que el chico de 22 años, que se llama Fitzgerald, fue quien la modificó y la publicó en Wikipedia. El experimento de este chavo dijo, pues si yo la modifico, vamos a ver qué efecto hace. El efecto que hizo fue que, como mencionamos, los periódicos, y que al fin y al cabo sí resulta su experimento, sacaron la información de Wikipedia y lo publicaron como si fuera de ellos, como si fuera el descubrimiento de ellos, siendo que el chico de 22 años, Fitzgerald, fue quien hizo esta modificación en Wikipedia. Y pues los periódicos, es más, te comento que ni cuenta se hubieran dado. Hasta que él mismo dijo, ¿saben qué onda? Esta información es cierta, yo la modifiqué. Así fue como se hizo, como pasó esto. ¿Cómo ves? Sí, pues como tú lo comentabas, es un experimento que él trataba de realizar, de cómo los periódicos utilizan los medios electrónicos que existen en la web para hacerse de ellos en sus publicaciones. Como tú bien lo comentas, nadie se había dado cuenta de la falsedad de esta cita hasta que él mismo empezó a mandar correos avisando de que había sido solamente un experimento de que él había hecho. Él también, en sus comentarios o lo que dijo, fue que él esperaba de que el alcance de su broma llegara a blogs o a sitios de internet, pero no creía que diarios importantes a nivel mundial llegaran a hacer eso. Sí, como te comento, mira, o sea, hasta él mismo se sorprendió. Dice que que no lo hubieran descubierto si él no manda un mail a los periódicos diciendo que la información fue modificada y alterada por él. De otra forma no se hubieran... Aquí lo importante que debemos de mencionar es que, como tú lo comentabas al principio, él no cuenta con conocimientos expertos ni avanzados sobre informática. Él es un usuario, podríamos decir, básico, común. Pero debemos de recordar que Wikipedia, al ser una enciclopedia de comunidad, pues cualquier persona puede entrar y editar los artículos que ahí existen, de realizar la broma, que pues como ya llegamos a comentar, incluso se publicó en periódicos de calidad a nivel mundial. Y pues en este momento, aunque ya obviamente ya se retiró de Wikipedia, la información todavía se puede leer en varios blogs, en muchísimos blogs, periódicos, electrónicos, porque todavía lo tienen ahí como evidencia de lo que hizo este chico Fitzgerald. Bueno, pues recuerden que Wikipedia siempre será una fuente importante de información, pero recuerden que también estamos a expensas de que lo que encontremos en este portal de internet no siempre sea lo más exacto o verídico que podemos encontrar. Bueno, pues otra cosa, últimamente hemos hablado muchísimo, pero muchísimo de los proyectos que tiene Google. Me estabas comentando por ahí que querías meter un tema y creo que lo tienes ahorita, ¿no? Del buscador Google. Así es, Iván, más que un buscador de Google, es un buscador que podría competir contra Google. El Wolfram Alpha es el contrincante definitivo para el dominio de Google que tiene actualmente. Este es un buscador considerado por sus creadores un motor de conocimiento computacional que utiliza el poder de las matemáticas para dar respuestas simples y completas a cualquier pregunta. Este nuevo sistema ha sido creado por Stephen Wolfram y funciona como si se tratara de un gran cerebro virtual. Es decir, si tú tienes una pregunta, por ejemplo, número de usuarios que utilizan internet en México, por ejemplo, Google, ¿qué es lo que hace? Busca en su base de datos sitios que contengan esa información y la muestra en pantalla para que tú puedas visitar los contenidos. ¿Qué es lo que hace este portal? A través de información existente en sitios de internet, él crea la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Él va a utilizar los datos publicados en páginas de internet que hay y te va a hacer una estadística y te va a enseñar en pantalla el número de los usuarios que utilizan internet en México, así como gráficas y estadísticas de cómo se ha comportado a través de los años. Esto, de alguna manera, es una forma completamente diferente a lo que se ve actualmente o a cómo funciona. Como lo estoy acostumbrado. Exacto. Google. Según su herramienta, no pretende competir con Google, porque se trata de dos herramientas completamente distintas. Mientras que una es un recopilador de sitios web, o sea, Google, Wolfram Alpha, este nuevo portal, utiliza un sistema de inteligencia artificial que reconoce el lenguaje natural, lo que hace más compleja, pero a su vez con limitaciones. ¿Limitaciones como cuáles? Por ejemplo, al utilizar estadísticas y modelos matemáticos para crear respuestas, como por ejemplo los números de visitantes en internet, pues ¿qué pasaría si tú le preguntas cuál es el mejor para vacacionar este verano? Es una respuesta que no se puede... No te podría contestar. ¿Sí? En cambio, Google, al haber sitios donde se maneja, donde mucha gente va a opinar sobre vacaciones, pues entonces tú podrías darte una idea de una persona sobre cómo podría ser o dónde podrías tú vacacionar. ¿Sí? Entonces, digamos que son sistemas distintos. Yo no lo veo como competencia para Google. Muy importante para complementar aquellas búsquedas que necesitamos nosotros, digamos, con datos exactos o más específicos. O incluso sería una herramienta perfecta, o sea, como tú dices, el ejemplo de vacacionar, o sea, ¿a dónde puedo irme a vacacionar? Google te va a arrojar, digamos, 10 páginas para que puedas visitar. En diferencia con este nuevo, le puedes decir a dónde me... No le puedes preguntar lo mismo porque no te puede dar un resultado, te arroja resultados, cifras. Ahí puede decir, ¿es que me arrojó Google? ¿Cuáles son los que más gente ha visitado, por ejemplo? Uh-huh. Así es. Hay que mencionar que el sistema estará disponible únicamente en el idioma inglés, ya que al ser un proyecto que de alguna manera interpreta el lenguaje natural del humano, es muy costoso y se ha invertido mucho dinero en lograr que comprenda el inglés, y pues el hecho de comprender los cientos de idiomas que existen en el mundo pues sería muy complicado. Aunque no dudemos que si el proyecto tiene una buena aceptación, después lo podamos disfrutar en algún idioma como el nuestro, el español. Bueno, pues hablando de Google, John, también nos tienes información sobre el Google Phone y también su sistema operativo, que es el Android, el 1.5. Así es, y vean, como tú comentas, la nueva versión de el Android ha salido ya a disposición de los usuarios. Esta nueva versión, la 1.5, es muy esperada y ya está disponible. Esta versión, conocida como Cupcake, ofrece un teclado virtual en la pantalla y vibración, además de permitir la grabación de video y compartirlo a través de YouTube. La operadora T-Mobile, la primera que a nivel mundial lanzó este dispositivo, espera actualizar esta versión a todos sus clientes antes de que acabe el año. Android 1.5 también ofrece mejoras en la interfaz de usuario, así como la rotación de aplicaciones basadas en la tecnología conocidas como acelerómetro. La pantalla de inicio tiene ahora nuevos iconos y widgets como calendario, reloj analógico, reproductor de música y el buscador. Pues lo que busca Google y su nuevo Google Phone con este nuevo lanzamiento de su sistema operativo Android es tratar de convencer a la gente que utiliza iPhone de que Google Phone también es una opción muy importante y viable para los usuarios de mercado. Recordemos que, aunque también era mucha la expectativa que tenía a nivel mundial, pues no ha logrado alcanzar a los avances que tiene iPhone en el mercado, y esperemos que estas nuevas modificaciones en su sistema operativo pues logren convencer un poco más a los usuarios de que utilicen también este tipo de teléfonos. Muy bien, John. Pues la gente, nuestros escuchas van a decir que amamos o que nos paga Google porque ya porque siempre hablamos de él, ¿no? Semanas. Y te digo esto porque yo también tengo mi tema sobre Google Maps. Pues háblanos un poco. Quería comentar, ¿no te has puesto tú alguna vez que no tienes nada que hacer, te pones en tu computadora y te pones a buscar, pues aquí está el mar, en el Google, saber si encuentro una islita o algo así que no haya sido descubierta, ya que son fotos reales de vía satélite que se mandan, es igual, no es en tiempo real, pero sí muy, las actualizan muy muy seguido, ¿no? Mira, pues en este caso te quiero comentar de un tesoro perdido que encontraron usando Google Maps. No, a ver, platícame, ¿cómo está eso? Escucha algo loco, mira. Se escucha hasta como de broma, ¿no? Sí, claro. Científicos encontraron un paraíso perdido en Mozambique. Se llama el Monte Mabú. Es un bosque de unas 7000 hectáreas utilizando el Google Maps. Según los investigadores, es un paraíso natural con una biodiversidad única. O sea, increíblemente, digamos, el Edén en Mozambique. Uh-huh. Después de esto, el cazatesoros Nathan Smith dijo haber encontrado una ubicación de un tesoro escondido a través de Google Maps a lo largo de la costa de Texas, esto ya en Estados Unidos. O sea, primero fue el Edén de Mozambique allá en África, y después aquí en Norteamérica en la costa de Texas con este tesoro. Supuestamente el tesoro está en una parte de un buque que se hundió debido a un huracán en 1822 que transportaba oro y plata. Según el señor Smith, el lugar encontrado con Google Map luce como una marca de zapato que se encuentra visible por una X, que podría tratarse de los restos de este buque que ya menciono. Afirma que el tesoro es de aproximadamente 3,000 millones de dólares. Venga. Y pues, como era de esperarse, John, donde hay dinero, o sea, siempre. Claro, codicia y cosas. Pues aquí ya en el condado ya se está reclamando la propiedad, que pues, dice, yo encontré el tesoro, aquí está más o menos, y pues ya resultó gente quien está tratando de reclamar la propiedad, y pues ya le dijeron que se detengan inmediatamente las excavaciones hasta nuevo aviso. Pues sí, no, digamos que todo este tipo de descubrimientos, no solamente ahora con las nuevas tecnologías, se han estado dando, Desde tiempos ancestrales, las nuevas tecnologías han servido para descubrir nuevos horizontes, para hacer descubrimientos importantes, ya sea como el descubrimiento de América a través de la creación de los barcos y la navegación. Ahora con las tecnologías que tenemos hoy en día, satelitales de imágenes, en este caso Google Maps, pues podemos pasear, ahora sí que visitar el mundo completo a través de nuestra, y pues como tú ya lo has comentado, ha servido como en estos casos para encontrar sitios abandonados que de alguna manera no podríamos ver sino desde arriba, ¿no? Así es. Bueno, pues ahora sí que si quieres encontrarte tu islita perdida, pues vamos a darle unas vueltas a Google Maps. En mi punto particular, yo sí lo he utilizado para visitar a lo mejor monumentos importantes que existen en el mundo y que difícilmente o que digamos están fuera de mi alcance, como por ejemplo el Coliseo Romano o la Torre Eiffel. Sí, que pues por el momento está difícil que yo en persona vaya a ir a verlos, pero Google Maps nos acerca de alguna manera casi real a poderlos visitar. Además, ahora que Google ha lanzado su Google Earth con la función de navegación del cielo, puedes incluso explorar el universo sin necesidad de tener un telescopio. Perfecto, y aparte la impresión que te llevas a la primera vez, así que ves el mundo y que ves cómo se va acercando hasta que ves la calle de tu casa, ¿no? Te quedas maravillado. Bueno, pues dejando de lado a Google ya en paz por esta semana, ya la próxima semana seguramente nos dará información sobre qué hablar. Pues pasemos a nuestra sección de gadgets. Sony Ericsson, PSP Foam, una posibilidad. ¿Cómo ves? No, pues escucha muy... Órale, ¿no? Como que es algo que podría ser posible. Recordemos, no sé si alguno de ustedes conozcan el modelo F305 de Sony Ericsson, que es un celular ya con funciones avanzadas de videojuegos, incluso trae ya botones de círculo y triángulo, digo de círculo y X para poder jugar tus juegos, aunque este no es un PSP Phone, sí sería algo muy parecido a lo que se busca. El iPhone de Apple, por ejemplo, se ha convertido en un celular muy vendido en Estados Unidos y junto con el aunado repunte de Nokia le ha pegado muy fuerte a Sony Ericsson en sus ventas, y es ahí donde empieza a pensar cómo podría poder reponerse de esta abatida. En una entrevista con el periódico Financial Times, Hideki Komiyama, jefe de Sony Ericsson, dijo que unir las capacidades gamers del PSP con las musicales de Walmart y las fotografías de una Cybershock es algo que podría suceder. Puede que el ejecutivo esté hablando por sí mismo, o puede que en el futuro veamos un producto que sea la industria de los teléfonos móviles. Así que fue nada más un comentario que él hizo. Dice que es posible, podría suceder, mas no estamos hablando de que sea un proyecto que ya esté en ejecución. Hay que también ponernos a pensar de que estos tres productos que tiene Sony Ericsson, pues de alguna manera los tres son bien vendidos, tanto sus sistemas Walkman como sus teléfonos celulares, tanto como el PSP, y el hecho de combinar productos en uno solo pues dejaría de darle ciertos ingresos a la compañía, aunque hay que ver qué tan posible es la fusión de esos tres sistemas, ya que para Sony Ericsson el vender un equipo con que cuente con las características de los tres, pues ya una persona, en lugar de que se compre una cámara y un celular, pues va a comprarse este nuevo PSP Phone, y de alguna manera pues sus ingresos se reducirían un poco. Hay que comentarlo de nuevo y hay que dejarlo bien claro, son nada más simples comentarios del jefe de Sony Ericsson. No es un proyecto que esté en activo, y pues si el proyecto se llega a realizar de una manera positiva, pues ya les estaremos informando nosotros en su momento respectivo de que ya comenzaron la fabricación de este dispositivo. Por ejemplo, como les digo, esto nada más es un comentario, y pues yo creo que todos quisiéramos y esperamos que se haga realidad. Y claro que la tecnología que maneja Sony, nada imposible. Así es. Ya hablamos de que tuvo pérdidas muy lamentables el primer trimestre de este año. Y pues como competencia para el iPhone, pues esta es una excelentísima opción. Yo elegiría este aparato con la combinación de un teléfono, ya sabemos la calidad que nos ofrece Sony Ericsson, la calidad de Walkman y la calidad de Cybershot. Así es, ya, pues esperemos a ver qué pasa y pues nos mantendremos informados de cómo va este asunto. Y ahora que estamos en las... sección de gadgets, háblanos sobre un nuevo, digamos, descubrimiento o un nuevo avance en estas tecnologías que utilizan los gadgets para sus baterías y recargas. Claro que sí, mira, John, es un avance. Ahorita se está trabajando todavía con la realización de este avance tecnológico, que es muy interesante, ya que es por el medio del movimiento corporal. Se cargaría ya sea tu teléfono móvil o el MP3. Esto te ahorraría batería. Siempre estarías, digamos, conectado con tu celular. Nunca te quedarías sin pila. Claro. Y en caso que te pase, pues, muévete. Échate, corre, tienes dos cuadras, ¿no? Correr un poco. Es algo así como... Bueno, no sé si es algo así. A mí se me viene a la mente. Como estos relojes suizos que funcionan lento, ¿no? Bueno, pues eso sí realmente sería un avance muy importante, porque estaríamos hablando de la utilización de fuentes de energía renovables al 100% y no contaminantes, porque sabemos que hoy en día si tú tiras una batería a un río o a un lago, casi no recuerdo la cifra exacta, pero una batería te contamina miles y miles de litros de agua. Y el hecho de que tus dispositivos trabajen ahora con esta nueva tecnología, yo sí lo veo muy muy atractivo. Además de que ¿quién no se mueve, ¿no? Sí, mira, la batería, como tú lo mencionabas, el grado de contaminación es de la alberca olímpica en el Distrito Federal. Sabemos que es muy grande. Una sola batería tipo AA que contamina lo equivalente a esa alberca. Aparte que se ha implementado, digamos, un sistema para evitar que las baterías se vayan al mismo lugar donde se va toda la basura que se desecha todo el día de una casa, de una empresa. Se ha adoptado eso, pues siempre va a haber la pilita que se te filtre por ahí que pueda causar, digamos, daño al ambiente. Este tipo de tecnología es más bien una nanotecnología que se está desarrollando en Estados Unidos. La innovación fue presentada este jueves pasado. Los investigadores, John, encabezados por el profesor Song Li Wang, han logrado captar la energía del entorno, convirtiéndola en electricidad. Vibraciones de baja frecuencia, como los movimientos del cuerpo o de latidos del corazón o incluso del viento. O sea que cualquier movimiento lo convierte en energía. Para ello utilizan nanocables de óxido de zinc, cuyo diámetro es 25ª parte de un cabello humano. O sea que agarras un cabello, lo partes en 25 y ese cablecito es el que utilizan ellos, que es de óxido de zinc. Es decir que estos cablecitos generan corriente eléctrica cuando son sometidos a la presión mecánica. En este caso, vuelvo a reiterar, del movimiento. Bueno, pues vaya que sí es interesante, vaya que sí es importante y vaya que sí es una tecnología a la cual se le debería de apoyar, y de verdad es una de las cosas que en este mundo, en las circunstancias en las que estamos, es de las más importantes en las que debemos de pensar. El calentamiento global y toda esta afectación al medio ambiente que hoy en día nos afecta a todos los humanos, pues debemos de estar pensando en cómo solucionarlo, y esta es una de las medidas que yo veo muy importantes y muy interesantes para lograr revertir todos los efectos nocivos que hemos nosotros mismos provocado a nuestro medio ambiente a través de los años. Mira, los nanogeneradores tendrán múltiples aplicaciones en los campos de la defensa, el medio ambiente, como tú lo estás mencionando, la biomedicina y la electrónica en general, que es donde principalmente se piensa desarrollar. Dice el investigador Wang: sencillamente, esta tecnología puede ser utilizada para generar energía bajo cualquier circunstancia mientras exista movimiento. afirma el señor. O sea, el único impedimento para que se genere esta energía, ya estando aplicada la tecnología, la única forma que lo evitaría sería que no hubiera movimiento. De ahí en fuera, todo te generaría movimiento. Y difícilmente podría suceder, ¿no? En una persona, pues ya ocuparía estar muerta y tirada en un sitio para no provocar movimiento. El hecho de que vayas en tu coche, el hecho de que vayas caminando o el hecho de que estés haciendo deporte, pues generaría carga para tus gadgets. Solamente habría que ver qué tanto es posible generar. Y pues yo creo que equipos electrónicos como un móvil, una PDA o un reproductor de MP3, yo creo que sin ningún problema se podrían utilizar este tipo de tecnologías. Y aparte, la ganancia que se le estaría adjudicando al descubridor. Bueno, Iván, pues de esta manera terminamos con nuestra sección de gadgets y pasamos a nuestro tema. Un poco hablaremos ahora de seguridad. Y hablaremos sobre un tema que ya hemos tocado en ciertas ocasiones aquí en nuestro podcast, y es la cuestión de las botnets. Como sabemos, las botnets son redes de computadoras que se utilizan para el envío masivo de spam o ciertas actividades ilícitas de estos sus creadores. Hace ya varios meses, en noviembre de 2008, el cierre de un ISP de hosting llamado Macolo tuvo que cerrar, ya que se descubrió que en sus servidores se almacenaban los paneles de control de ciertas botnets. En ese momento, los niveles de spam cayeron hasta un 60%. A nivel mundial, simplemente con cerrar un servicio de hosting. Esta tendencia duró durante varios meses y hoy poco a poco el nivel de spam comienza a crecer, ya que estos ciberdelincuentes han empezado a buscar formas de recuperar esas redes perdidas y volver a crear paneles de control para seguir haciendo sus envíos. Actualmente hay casi 12 millones de direcciones IPs capturadas por estos ciberdelincuentes, y es por eso de que hoy actualmente existe una tasa de spam del 70% de correos en el mundo. Estamos hablando de que de cada 100 correos que se envían a nivel mundial, solamente 30 son legítimos y 70 son spam. Imagínense los costos que esto le genera a las compañías que tienen servidores de correo, el estar eliminando esto correo basura o el estar almacenando estos correos, porque mientras no se elimina o mientras no se quita, el correo tiene que almacenarse. Es por eso que los invitamos a todos a que mantengan su computadora siempre actualizada con su antivirus, actualizaciones de su sistema operativo como debe ser, así como los programas que más utilizan, como podría ser la actualización de la paquetería Office. Y claro, siempre tener cuidado de las páginas que visitamos y no instalar nada que se nos ofrezca, aunque nos digan que es gratis. Bueno, amigos, pues de esta manera hemos llegado al final de esta, la octava edición de México Tech Podcast. Su podcast sobre internet y tecnología. Se despide de ustedes Jonathan Sánchez e Iván Anguiano. Les recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música ha sido cortesía de Jamenda.